un anticipo de lo que va a ser la apertura del Museo de Ciencias Naturales, que sabemos bien, estas puertas cerradas por una cuestión de mantenimiento y mejora de las instalaciones, pero este fin de semana muchos tuvieron la suerte de poder ir a visitar. Si todavía no visitaste ahí el Centro Cultural Medasur, hacelo, porque hay algo, un ápice de la muestra de lo que va a ser el recorrido museológico por este Museo de Ciencias Naturales. Y qué mejor que hablar de esto que con el mismo director del Museo Provincial de Historia Natural, Daniel Pincén, para que nos cuente un poco de la inauguración de esta muestra, que la vamos a poder disfrutar en el Centro Cultural Medasur, y a su vez también de cómo viene también la refacción y el cuidado de este museo tan querido por los pampeanos. Daniel, bienvenido. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Todo bien, por suerte. Bueno, y la verdad que sí, como para no estarlo, porque ya de a poquito vamos abriendo, aunque sea las ventanas, de lo que va a ser un poco el Museo Provincial de Historia Natural. Sí, la verdad que es un buen anticipo lo que hemos instalado ahí en Medasur. Y bueno, también les recuerdo que el museo está en una exposición también simultánea con la curaduría del Museo de Artes, pero con colecciones del museo nuestro en el Museo Provincial de Artes. Claro. Que es, yo la verdad que en la apertura del viernes me quedé fascinado con lo que vi ahí en el Museo de Artes, porque, bueno, ellos tienen una mirada muy diferente a la nuestra y realmente, te vuelvo a repetir, yo me quedé maravillado porque no podía, o sea, realmente hicieron un trabajo impecable los compañeros del Museo de Artes y, bueno, los compañeros y compañeras del Museo de Historia Natural también. Sí. Y hoy hemos hecho avances con los compañeros de la Casa Museo Olga Orozco, que también vamos a abrir ahí en los próximos días una extensión de la misma muestra que está en Medasur. Por supuesto, todos desde miradas distintas. Es que es la idea, o sea, cuando surgió esta propuesta de parte de Adriana Mayo como Secretaria de Cultura, de ir abriendo, digamos, o compartiendo espacios, nosotros anticipamos nuestra propuesta museográfica ahí en Medasur, y después lo que no quedó exhibido en Medasur lo cedimos a los otros museos para que de manera conjunta ellos aporten su propia mirada a esa relación de la naturaleza y de la cultura, desde las artes plásticas como la misma literatura en la Casa Museo de Orozco. Contanos un poco, porque mencionabas que, por ejemplo, la muestra en el Museo de Artes es una visión totalmente distinta de cómo lo tenían ustedes al museo. Contame qué características encontraste en cada lugar, tanto en el Centro Cultural Medasur, yendo por el recorrido a Museo de Artes, y más o menos cuál es la visión con la que nos vamos a encontrar en la Casa Museo Olga Orozco. Bueno, arrancando por el Medasur, yo creo que lo más importante lo hemos conseguido, que es que la gente o los visitantes vean o perciban ya un museo distinto desde el punto de vista de la estrategia museográfica. Desde los soportes, el tipo de materiales que se exhiben, cómo te puedo decir, la manera de interactuar también, el tipo de información que se vuelca. Nosotros queríamos que, ya que teníamos la posibilidad de anticipar esta nueva forma de exhibir las colecciones, ya tuviera, digamos, que tuviera su golpe de efecto. Claro. Y también la muestra del Medasur tiene un sentido temporal, ¿sí? Y la idea es que sea lo más autoguiada posible. Hay un guión detrás, pero cuando se ingresa a la sala de Inardo, donde está el poncho, ahí hay un texto que te sugiere cómo recorrer la muestra. Claro. En el sentido temporal. Pero vos podés recorrer independientemente cada uno de los espacios y después vas a ir encontrando el hilo conductor, ¿sí? Pero básicamente el eje temático es cómo los grupos humanos de distintos tiempos nos vinculamos con el mundo natural. Entonces ya ahí hay una mezcla, digamos, interesante. A mí lo que más me llamaba, o lo que más me entusiasmaba, digamos, porque es cómo salir de lo que para muchos quedó en la memoria del Museo de Historia Natural, las vitrinas de madera, con vidrio, material taxidermizado, salas temáticas en apariencia aisladas unas de otras, sin vínculo conductor, y bueno, yo creo que ahí en Megasur rompimos por completo con eso, con mucho soporte de imagen y bueno, y una reducción en la cantidad de objetos que se exhiben. Desde mi rol, digamos, como director, me interesa mucho que podamos centrarnos en los objetos, en pocos objetos, y que a través de esos objetos se cuente, se sustente una historia. Así que bueno, no sé si ustedes habrán ido, pero eso en Megasur creo que lo hemos materializado y logrado bastante bien. Hola Daniel, Camila te saluda. Sí. Justo te iba a preguntar, ¿estás? ¿Cómo fue esta recepción? ¿Cómo fue este viernes, el viernes que inauguraron? El jueves inauguramos ahí en Megasur. La verdad que nos acompañó mucho público, se había generado mucha expectativa. Y bueno, honestamente, a mí en lo particular me agarró como un miedo escénico, digamos, porque nada, está esto que ustedes mencionaban antes, es un museo que está muy referenciado con la ciudad de Santa Rosa, claro. Es muy santarroseño, y bueno, después de 2 años de estar cerrado, bueno, uno ya sabemos que no podemos conformar a todo el mundo, pero sí sabíamos que iba a ser algo distinto y nos interesaba ver cómo lo recibe la gente, digamos, eso. Y el viernes en el Museo Provincial de Artes, contestando la pregunta anterior, bueno, tiene la mirada, digamos, nuestro material tiene la mirada de artistas plásticos. Claro. Entonces yo no les voy a contar nada más y vayan al Museo de Artes, que va a estar esta semana y la otra nada más la muestra ahí. No vamos a spoilear así la gente se acerca. No, pero deben haber visto fotos en redes sociales. Sí, muchas. Sí. Bueno. No, y además vimos muchos niños entusiasmados, muchos niñes. Realmente es maravilloso y además sabemos que el museo era un lugar elegido por los chicos, tanto niñas como adolescentes, que recorrían que en invierno, vacaciones de invierno, en una actividad que los padres iban de una de cabeza al museo. Y es lindo que por lo menos ahora en los primeros, no sé si julio también lo tienen pensado seguirlo exponiendo, si incluye las semanas de vacaciones, pero realmente está muy bueno para que vayan con los chicos también a recorrer estos tres museos. Es una, primero porque es un 3 en 1, Y segundo, porque siempre es lindo recorrer y darle también un poco de promoción a los tres museos que tenemos aquí en la provincia. Sí, son los tres museos que dependen de la Secretaría de Cultura. Claro, sí. Son gestionados por la Secretaría de Cultura. Obviamente, yo lo que les sugiero a todo el mundo es que vayan. Está abierto toda la semana, digamos, ¿no? O sea, a la mañana de 8 a 12 pueden ir al Megasur. De tarde, entre las 3 de la tarde y las 5 de la tarde pueden ir al Megasur, y el fin de semana al Megasur de 6 a 8. Esto es viernes, sábado y domingo de 6 a 8 de la tarde. El Museo Provincial de Artes tiene unos horarios similares, o sea que la pueden recorrer en la semana la muestra. Porque, ya te digo, en el Megasur hay material para leer, digamos. Está bueno que vayan con tiempo. De hecho, ya hay gente que fue 3 veces, me decían hoy a la mañana. Y sí, yo creo que es una propuesta re interesante. A nosotros nos ha venido muy bien como para ir mostrando ya lo que se viene. Y bueno, hemos trabajado un montón, la verdad. Les soy sincero, queda mal que yo lo diga, pero bueno, les vuelvo a repetir, hay todo un guión que se escribe, hay mucha investigación, digamos, de textos específicos, de archivo. Entonces todo eso se va vinculando con los objetos de las colecciones. Sí, no es menor. Mucho trabajo que bueno, que uno lo ve ahí, digamos, pero llevamos meses. Sí, destacar también esto que nos contás, el trabajo que hay detrás, esto que decís de un guión, que hay una idea, y esto de poder combinar el arte con lo natural. Yo te quería preguntar si hay algún orden establecido, es decir, primero tengo que ir a tal museo, luego voy al Megasur, o ¿queda libre criterio de cada uno? No, queda realmente, pueden ir a cualquier lugar, digamos, ¿no? Porque realmente cada uno tiene una propuesta diferente. El único punto en común es el lema de naturaleza y cultura, y que lo que se expone son objetos del Museo de Historia Natural. Ese es el punto en común, digamos, ¿no? El hilo conductor. Pero yo creo que pueden ir a cualquiera. Sí, recomiendo que vayan a los tres, desde luego. En el MEDASUR va a estar hasta el 29 de julio la muestra, o sea que sí van a estar las dos semanas de vacaciones de invierno, y en la Casa Museo del Corozco también. O sea que el único que dura un poquito menos de tiempo, que son esta semana y la otra, es el Museo Provincial de Arte. Tremendo, tremendo. Diego, muchísimas gracias por esta comunicación. Estamos atentas a la apertura de este museo, que es sumamente esperada por todos y todas. ¿Tienen más o menos estipulado más o menos cuánto van a seguir las obras, más o menos cómo, cuándo van a abrir las puertas? Mira, por calendario, digamos, de lo que es el pliego de obra, deberíamos estar reabriendo al público en septiembre, ¿sí? Pero bueno, las obras públicas son complejas. Nosotros estamos a la espera de que nos habiliten toda la planta baja del museo. Pensamos de que si se cumple el cronograma, cerradas la muestra estas en julio, es decir, a partir de agosto, estaríamos comenzando a montar ahí en el museo. Perfecto. Así que bueno, tenemos nuestras expectativas, pero no podemos afirmar rotundamente que esto va a suceder el 31 de agosto. Eso. Pero bueno, nada, ahí estamos trabajando con mucha expectativa. Seguimos la elaboración del guión. Ahora esta semana arrancamos con actividades complementarias de la muestra, que están en MEDASUR los días jueves. Todos los jueves hasta el 28 de julio hay una actividad complementaria de la muestra. Ah, mira. Este martes van a estar invitados los amigos de la gente de la provincia. Vamos a proyectar el capítulo sobre residuos sólidos urbanos de la miniserie documental El Próximo Paso, que son todos temas que son parte del guión y que los hemos, digamos, una cuestión de... Lo estamos metiendo, introduciendo en el guión a través de estas actividades complementarias, pero ahí en el museo va a haber una intervención con este tipo de... con estos temas también. Perfecto. Diego, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Saludos.